Buenas noches, compatriotas. Una nueva edición de Cuestión de Principios por el 88.1. ...50 años del Hogar San José en Cañuelas. A pesar de Juntos por el Cambio, sigue la vacunación masiva en la provincia de Buenos Aires. Se viene el cierre de lista de caras a las PASO de 2021. Masiva movilización en Jujuy. A 45 años del apagón. Muy buenas noches, acá estamos con Erika, con Gastón en la técnica, con Fabián. ¿Cómo andan? ¿Cómo llegan al viernes? Un viernes, una semana agitadita, ¿no? Día del amigo, algunos cumpleaños. Unas cuantas cosas. Y sobre todo también el cierre de listas, también el futuro político, el tema de la pandemia, ¿no? Que no hay que bajar los brazos. Ya mirando a las PASO, también la Junta Electoral estaría pidiendo y organizando cómo vacunar a todas las autoridades de mesa, porque hay que garantizar obviamente la democracia y el cuidado de todas las personas. 17 casos de esta variante Delta en el país, y ya se está vacunando a menores, 17, 18 años, y dice que es una anotación, o sea, un registro masivo de adolescentes que se van a vacunar. Yo no sé si porque necesitan el pase para algunos boliches que tienen próximamente pensado abrir en septiembre o oportunidades de eventos culturales y de diversión. El hecho es que acá no se da premio ni nada, pero la Argentina está entendiendo que no salimos de esta si no nos vacunamos todos, y veo que algunos medios hegemónicos siempre nos quieren ahí asociar a Cristina con relaciones carnales con Rusia. Bienvenido sea, gracias. Justamente, como dicen la gente de sobredosis, el nodo sincronizado ahora es con la segunda dosis de Sputnik. Sí. Es increíble cómo están operando con eso. Sí, pero con la primera dosis nada más la cobertura que tiene la vacuna es muy alta. Bueno, ahora te dicen que se está venciendo el tiempo para darse la segunda dosis. Hay 2.700.000 personas mayores de 60 que no tienen la segunda dosis. Es impresionante cómo operan todo el tiempo. Pero es operar todas las semanas un tema, y veas a quien veas, todos repiten lo mismo y es realmente se sincronizan para decirlo. Ahora te lo dice Viale, te lo puede decir. Le empieza la nata, sí, es increíble. Vos tenés cada vez más posibilidad de vacunarte y de acceso, que se vayan acomodando el tema de los servicios en salud pública, que tratemos de salir adelante con esta nueva normalidad, y parece ser que más allá de las vacunas que lo usan como caballito de batalla para ofender, para hacer dudar al electorado, para mentir, para asustar, el hecho es que estamos en una pandemia alcance mundial. Esto no le pasó solamente a la Argentina, ni es culpa de un color político, ¿no? Ellos hacen análisis como si no estuviéramos en pandemia. Tal cual. Pero aparte de la cantidad de millones de dosis que llegaron, no importa. El tema era, en su momento fue la Pfizer, que teníamos vacunas, pero no llega a Pfizer. Ahora es la segunda dosis de la Sputnik. No sé la semana que viene qué va a ser, porque los temas son semanales, ¿no? Ya. Sí, tal cual. Y bueno, más allá de este caballito de batalla que está utilizando Juntos por el Cambio, el tema es que ellos tienen una feroz interna y todavía no tenemos conocimiento, no solamente de algunos candidatos, sino que los conocemos cuando estuvieron en la función pública. Eso no sería lo más grave, porque ellos operan con la gente de afuera, o sea, el proyecto para destruir a la Argentina viene, como lo va a explicar mejor Rolando y todos ustedes, el tema de afuera, ¿no? Contra Latinoamérica, sino que aparte tienen una interna feroz y no les, se les cae una idea, o sea, hacer la oposición como ellos es re fácil. Ahora han incorporado al ministro Express, que duró 15 días, ¿no? Con López Murphy, que ahora sí sabe lo que hay que hacer. Cuando lo convocaron en el 2001, no tenía idea, salió corriendo. Cuando fue ministro hizo un desastre en 15 días que estuvo, pero ahora sí sabe lo que va a hacer. Y incluso hay pases, ¿no? Como el de Píparo que se pasó con Esper. Ay, o sea, sí. Hay corrimientos dentro de ellos mismos a la derecha, pero y la otros, el único cambio que están haciendo es el cambio de domicilio. Se pasan de provincia a Cava y de Cava a provincia, ¿no? Qué bárbaro ese cambio, ¿no? La ideología, el color, las personas, el proyecto de país no interesa. El tema es como que trabajan de operadores políticos y de candidatos. Y aparte sirviendo a un modelo. Llevar a Santilli en la provincia, en la provincia de Buenos Aires van a tener que poner muchos maceteros para que se parezca a la ciudad. Sí. Para que tenga éxito, porque es mucho más grande. Y el ingreso per cápita no tiene nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, ahí se vamos a ver. Pero ahí bueno, se van a tratan notar. De extrapolar eso como para que la gente piense que la provincia de Buenos Aires con Santilli va a ser lo que muestran, porque eso también es una fachada, de la ciudad de Buenos Aires. Igual, no le resultó tampoco con Vidal. Aclaremos que si bien Vidal estaba en la provincia de Buenos Aires antes de ser gobernadora, en domicilio en la casa, creo yo que era la casa de familia de los padres, ella se la pasaba en Cava y tenía cargo también en Cava y vino a la provincia y no abrió un solo hospital, no terminó una sola escuela. Eso hay que decirlo realmente. Esto de correr figuras a otros terrenos, ¿no? Donde están las realidades de los bonaerenses y de mucha gente. Bueno, que pero está prometió con su... que en la ciudad no va a hacer las cosas que no hizo en provincia. Ah, bueno, está bien. Genial, entonces. Venimos bien, ¿no? Sí, es, la verdad que tiene una falta de argumento total, ¿no? Porque es difícil hacer una campaña desde Juntos por el Cambio. Ahora Juntos, ¿no? Se va a llamar Juntos. Ahora Juntos solo. Bueno, Juntos solo. Bueno. Sí. Con un endeudamiento de 100.000 millones de dólares que te dejaron. Lo que pasa es que cuando no tenés gestión para mostrar, cuando no podés decir esto lo hice yo, esto está bien, porque la única que te queda es atacar absolutamente todo lo que hace el otro. Lo que hace el otro. Con un andamiaje mediático formidable. Y teniendo ese andamiaje mediático, porque si no, no podrían durar 5 minutos. Pero es la única estrategia que les queda. ¿Qué pueden mostrar como logro de gestión? No, nada. Nada, absolutamente nada. Yo los apuro a la gente que votó a Macri, porque no tenemos que olvidar. Yo, ¿no? Yo me acuerdo de cada uno que votó a Macri. El comerciante casi todo lo votó a Macri en el 2015, ¿no? Y le digo, bueno, tuvieron 4 años, decime una a favor de la gente en 4 años. Y no saben qué incluso decirte. Una que hayan prometido y que hayan cumplido, ¿no? Ni hablar de los 3.000 jardines de infantes. Ni hablar del fútbol para todos, que iba a ser para pagar los jardines para infantes. Todos, sí. Y si hubiera quedado nada más en mentiras de campaña, bueno, pero el endeudamiento es feroz. Y todos los problemas que tenemos ahora para que el país arranque de vuelta es producto de ese endeudamiento. ¿No? Imagínate lo que es, qué país podríamos. Si se hubiera invertido esos 46 mil millones nada más que del Fondo Monetario, nos endeudaron en 100 mil, de los cuales el 84% fue a fuga de capitales. Me parece que la deuda no tenés que mucho hace para 100 mostrar. Años, por ¿no? eso, no. Si hubiésemos seguido dentro, desendeudados, porque el desendeudamiento, acordate, fue 2 años antes de que terminara el gobierno. En esa base, con el porcentaje del PBI que teníamos de deuda, pero podíamos haber hecho tantas cosas. Pero bueno. No hicieron, mintieron, critican todo y festejan logros de otros, porque festejaron 10 años de la ley del matrimonio igualitario. Uh-huh. Esta semana veía gente de macrismo y lo votó en contra cuando la ley. O sea, no resisten archivo y bueno, pero en este mundo tan convulsionado también uno tiene que... No estamos olvidando el contrabando de armas a Bolivia. No. Y eso de lo que está surgiendo ahora, exacto. Sí. Pero bueno, que es coincidente ideológicamente con lo que siempre mostraron, ¿no? O sea, acordate que le negaron el asilo a Evo Morales. Y ya había perdido Macri, ni siquiera era un patorrengo. Ahora lo van a imputar a Morales también. Estaba la Bullrich y Macri, ¿sí? Y ahora Morales también. Y bueno, ahí se gestó todo, en Jujuy se gestó todo. Sí. Jujuy es la usina, es el globo de ensayo o fue, ojalá que no lo sea más, ¿no? Ojalá que podamos neutralizar eso, pero fue el globo de ensayo de todo el Laufer y todo el agite de los grupos financieros y de la embajada norteamericana para Latinoamérica. Claro, bueno, y de ahí salió el apoyo al golpe, de ahí salió. Bueno, ojalá Morales tenga que pasar por la justicia boliviana, ¿no? Por eso decía, en este mundo tan convulsionado, donde vos también haces este balance y este diálogo, este programa militante de igualar cañuelas, en un viernes, y vos tenés del otro lado gente que no la está pasando bien, que va al mercado y no le alcanza, por ahí el que no tuvo un buen jefe o trabajo en blanco, o si era negro no pudo sostenerse en la pandemia, porque la ayuda del gobierno llegaba, pero tenías que tener también ciertos papeles o reclamos que hacía el empresariado, las pymes, ordenado, que venían de 4 años que se venían cayendo, le pareciera que esto quedara muy, muy lejos, pero es tomarse el tiempo a la hora de elegir, de ver las veces, no porque lo decimos nosotros, porque la diaria a largo plazo después te muestra que cuando te roban derechos, ejercerlos nuevamente te cuesta el doble y ya no lo haces para vos ni lo haces para el resto. También tenés que ver dónde ellos gobiernan, cómo están. Por ejemplo, hoy hay un grupo de mujeres que están peticionando por tierra en la Villa 31, en Capital, en Cava, unos lotes baldíos que lo usaban como basural. Y ellos tienen un emprendimiento de vivienda, son mayoría mujeres solas con hijos, y bueno, los rodea la policía, eso no sale en los medios, fueron a la fiscalía, están pidiendo realmente y reclamando por su derecho, y la gente... Y son víctimas de violencia de género. Género, tal cual, y ellos no tienen una sola política. Una sola política en pos de la mayoría que la está pasando mal. Y también, bueno, tenés que todo el mundo, o este rejunte político, ¿no? Que no son políticos, sino que los usa Estados Unidos y los medios hegemónicos, que hacen trabajo con esta gente. Porque Macri es un títere, el que hace plata y trabaja con esta gente, son los de Grupo Clarín, los de Canal 13, los de afuera, los que no quieren pagar el impuesto a la pobreza, los que le arman la lista. Se lo tienen escondido, lo tienen disimulado. Claro, no le importa nada el que está del otro lado. Y compara todo con Alemania, pero después cuando vos ves a Alemania, que mejor lo puede hablar que yo, Rolando, se paga impuestos, pagan los que más tienen. Uh-huh. Es así, no es que todo Europa es mejor, Latinoamérica, nos están saqueando todo el tiempo a nosotros. Aparte siguen las presentaciones, hay gente con mucha plata que no pagó por única vez un impuesto en medio de una pandemia. ¿Qué te tiene que pasar? Es que la hay 2.000 que todavía no pagaron. Los argumentos de Merkel, el aporte hoy, extraordinario ese. Si vos acaso tenés lo mismo que dice Merkel en la Argentina, sos cubano, venezolano, comunista, no sé, sí, todos los adjetivos que te todo pongo. Lo que te les pueda a ellos generar ejercicio de derecho es malo. Y es de izquierda, o es de gente turbia, o de gente... Porque te compara y te dice, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué, pobre, vamos a tener playa, vamos a bailar más? ¿Cuál es el tema? ¿Con qué nos quieren asustar al electorado? Yo lo que pido realmente que en el medio de la pandemia la gente esté a la altura de la circunstancia, que vaya a votar, que se cuide, que analice las listas. En Cañuelas también se están cerrando las listas, hay tiempo hasta mañana. Cuando hablamos de lista, hablamos de actores políticos que tienen que llevar adelante ideas que nos incluya a todos. Ese es el tema, ¿no? Tener memoria, ser responsable, porque va a ser terrible de ahora hasta octubre. Y aparte el tema de la pandemia, no nos olvidemos. Y es muy triste usar 15.000 muertos, ¿no? O más también. Es duro. Están los muertos, ¿sí? Con vacunación, con las medidas que se tomó, todo lo que vos quieras. Pero es muy triste usar muertos para campaña. Bueno, Carrió acusaba al gobierno de ser culpable de 50 de los 100.000 muertos que se dieron el otro día por el atraso de las vacunas. Argentina es uno de los países que más vacunas recibió. Sí. O sea, no sé. Eso es verdad. Ella está calculando los que se murieron antes de que se hubieran inventado las vacunas, antes de que se hubieran descubierto. Claro. Y está culpando al gobierno de eso. Vos que estás del otro lado, que tuviste familiares que lamentablemente hoy no están en tu mesa, no los dejes usar, no caigas en eso, porque es una pandemia, no, honralos, realmente no se puede, ni para un lado ni para el otro, porque también que estén las vacunas y gestión es de es una obligación del gobierno. Impuesto, no es eso está en claro. Pero también hay que decir que tuvieron la voluntad política de primer día de consensuar cosas que con la otra idea, que no le importan los derechos de la gente, no sé cómo hubiese pasado. Lo dijo el ex ministro de Salud de Macri otro día, que a Macri no le importaba la salud pública. O sea, si no dice él... Lo que pasa es que este gobierno a los tres meses se encuentra con una pandemia, pero veníamos de 4 años de macrismo, que fue otra pandemia. Otra pandemia. Porque no el resto de Latinoamérica tenía una economía más o menos nivelada, no tenía inflación, no son países que tienen 3, 4, 6% de inflación. Nosotros veníamos de años de 50% de inflación con Macri. Sí, sí. Y ahí quedó al desnudo en el inicio de la pandemia que... Cuando se empezaban a encontrar con 5 millones que le iban a dar el IFE, se anotaron 9 millones. Ahí quedó al desnudo que el 50% de la economía en la Argentina era informal. Era informal, claro. Y inclusive hay gente que no se ha llegado, lamentablemente, sí, a ayudar. No se ha llegado a ayudar. Tal cual, porque tal hay gente cual. Que no tiene internet, que no... Yo que recorría el interior antes, vos ibas viendo cómo se iba cayendo absolutamente todo. Yo lo veía en las ventas que hacía, yo era viajante, recorría todo. Es increíble cómo se iba cayendo todo. Mi mejor cliente estaba en Tartagal, porque le venían a comprar de Bolivia. Claro. No, y le digo algo más puntual y de hoy. Yo estuve caminando La Matanza, creo que me voy a ir a militar allá en La Matanza. Y bueno, venían vecinos que me conocían de chica, Ruta 3, kilómetro 35, o sea, perdí el trabajo, ¿no? Pero también hay un ingrediente acá que vos criticás al Estado, que no llegó la ayuda, pero hay un ingrediente que el de las pymes es una realidad, pero el empresariado, no todo, pero en la mayor parte en Argentina, es muy violento, muy bélico y muy antipatria, hay que decirlo. Está bien, alguno me dice, vos no podés generalizar o esperás otra cosa, pero han echado en pandemia porque no se presentaban a trabajar, han cobrado la ayuda, el ATP, la gente, y después se lo han negociado como vacaciones paga y aguinaldo cuando se levantó un poquito el tiempo para vender. El empresariado utilizó eso del gobierno, le ha pagado jornada de 8 horas a precio de 4 horas, no se podía despedir, se ha despedido a la gente que va a buscar, un abogado, dónde va a ir, termina viniendo al ANSES y no pueden ni cobrar el seguro de desempleo porque como lo echan por justa causa. ¿Y cuál es la justa causa? Y no te presentaste en horario, no viniste, pero no me dijeron cuándo tenía que ir o no, yo iba a tal hora. O sea, hay un empresariado argentino que ha aprovechado la pandemia, una papelera. En Matanza ha echado 10, 15 personas con contrato de años. No se podía echar en pandemia. Se podía echar, mandándole telegrama a casas de parientes, no a ella. ¿Me entendés? Y después no puede ejercer derecho en el ANSES porque, bueno, si te echaron por justa causa, pero no pueden despedir. O sea, hay un empresariado argentino que sigue haciendo su juego y no le importa a la gente. Entonces esa gente termina en la calle pidiendo ayuda. Hoy estuve también en González Catán, galpones enteros y cola de gente entregándole comida, que yo espero que una vez por todas la Argentina pueda superar eso. Pero bienvenido que esté en pandemia, que pase eso. Están las escuelas cerradas y estaban entregando alimentos. Hoy en día está muy caro llevar el alimento a la mesa. Entonces, lo tenemos que pensar de lo micro a lo macro. A mí me encantaría que hubiera más trabajo, fábrica, todo, oportunidad. Tengo amigos de toda la vida que no tienen un trabajo formal. Pero hoy por hoy hay que parar la olla. Lamentablemente es así. Bueno. Se nos va, viste, el primer bloque es recortito. Bueno. A la vuelta vamos a estar hablando de la gran movilización en Jujuy por reclamando memoria, verdad y justicia. El caso de Blaquier, que bueno, Blaquier tiene 94 años, hablábamos hoy, ¿no? Y están estirando, sí, y están estirando la condena. Así que vamos a hablar de eso a la vuelta. Nos vamos a cumplir y muchos con, temas más, con tienen tanda. Material en la gatera. Sí. Bueno, disponemos acá con Gastón. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1.

Yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Muy bien, segundo bloque de Cuestión de Principios, 2038 acá en la ciudad de Cañuelas. Como anticipamos, ¿no?, en los titulares, cuando arrancamos el programa, uno de los temas centrales que a mí me llamó la atención y gratamente fue la enorme movilización de los movimientos sociales en Jujuy con el tema del 45 aniversario 45 del apagón, ¿no? De la noche del apagón. ¿Podés hacer historia sí, un poquito? Sí. ¿Cómo sucedió? La verdad que es triste porque vos fijate que... Ah, Rolando, no te... No. Vos te sumaste a la mesa ahora. Sí. Rolando Salle se sumó a la mesa de Cuestión de Principio. Y el caso de Tadeo Blaquier, dueño del Ledesma, participó activamente colaborando con la dictadura para el secuestro y el exterminio de obreros de Ledesma. 29 obreros. 29 y 3. Y trasladados en los camiones de Ledesma. Ledesma. Sí, y aparte Ledesma proveía la energía eléctrica al pueblo y esa noche no se proveyó, o sea, se apagó y por eso le llaman la noche del apagón. Bueno, lo triste es que la justicia todavía está haciendo firuletes a 45 años, o sea... yo me centro más... 35 desaparecieron, ¿no? ¿Cómo? 35, sí. Pero más allá de lo terrible del hecho, es terrible también la no justicia. Porque parecería que los supremos y todos los intervinientes jueces, los hay probos también y fiscales, pero han logrado dormir las causas, o sea que no hay justicia. Y el problema es que el aparato de justicia no juzga a los que no hacen justicia. Entre ellos son todo el cachivache, los mafiosos de la Corte Suprema de Injusticia. ¿No es cierto? Más allá de que ahora han fallado 3 a favor de continuar la acusación contra Blaquier, ¿no es cierto? Lo tuvieron cajoneado 6 años. Es que la causa se abrió de vuelta por el tema de hijos, porque ya había habido una sentencia diciendo que Blaquier era inocente y que desconocía el uso de los de camiones, los camiones, esa noche. En 2017 había salido eso. Sí. Ahora se volvió a abrir. Y están especulando con la edad biológica de Blaquier. Hombre, ¿no? De sí, Blaquier. Va a cumplir 94 años. Pero es triste por los dos lados. Es triste por la represión que hubo, la tortura, las muertes. Y estamos inmersos en la injusticia. Y estamos inmersos en una estructura que es mafiosa. Porque vamos por Rosencrantz. Rosencrantz era el estudio de Clarín, el estudio de abogado de Clarín, tenía causas de Clarín. Tendría que excusarse porque la esposa forma parte con un Blaquier de una ONG. Sí, pero no se excusó, ¿eh? No se excusó. Falló en contra de volverlo a culparlo a Blaquier, ¿no es cierto? Pero no se excusó. Y Rosencrantz aceptó entrar a la Corte Suprema por un DNU. Por un decreto de necesidad y urgencia. Eso ya es calamitoso, ya es una falta de ética, ya tendría que... Escuchame, iba a ser un cortesano y el tipo no sabe que eso tiene que salir por el Congreso. Se habla mal de los dos tipos que entraron así. Claro. Que bueno, después sí cumplió los pasos formales, pero vos no podés entrar así. Y después tenés subrogantes eternos, tenés fiscales, ¿no? Después de que sacó suplentes también. Subrogando la procuración durante no sé cuántos años ya, y bueno, todo se manejó de esa forma. Sí, ni hablar si esto va a Jujuy, ¿no? Que ya claro, pero lo de la justicia de Jujuy es vergonzoso. Sí, sí, ya, bueno, Morales ya es vergonzoso, ¿no es cierto? Pero ya de por sí lo descalifica a Rosencrantz y al otro para formar parte de la Corte Suprema, más allá que después se regularizó. Ya de haberlo aceptado de un principio, ya lo descalifica. Y después cajonear 6 años. 6 años. O sea, y bueno, después de la vergonzosa situación, las presiones que tuvieron, el 8 de julio, Rosati, Maqueda y Elena Ginta de Nolasco, que también ella logró el favor de poder continuar en la Corte habiendo cumplido ya su edad y habiendo colocado a su hija en un puesto importante, ¿no es cierto? Bueno, votaron que Blaquier dejaron sin efecto la falta de mérito de la Sala 4 de Casación, que había dictado en el 2015 para beneficiar a Blaquier, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, el tema que esto, la feria, el juez Carlos Maíquez, no sé si le suena, otro obsecuente de Macri, de Larreta, Maíquez, como están en feria, dice que el expediente no lo puede cursar a la Cámara Federal, que tiene que juzgarlo a Blaquier, porque están en feria. Ellos no tienen que opinar de nada, lo único que tienen que trasladar el expediente, están en feria, claro, lo están durmiendo 15 días más. ¿No es cierto? Este Maíquez es vergonzoso. Es vergonzoso, porque no solamente está él, sino está Alberto Lemos, que es el gerente general de todo el sistema, que también está acusado. El administrador de la capanga del Ingenio. Del Ingenio, ¿no es cierto? Días pasados, en su domicilio acá en Zona Norte, hubo una manifestación y en cada árbol colocaron la silueta de los 35 desaparecidos, torturados en la noche de los apagones. Bueno, esperemos que de una vez por todas manden el expediente, lo juzguen y seguramente por la edad va a seguir sorteando la cárcel común este señor, ¿no es cierto? Pero evidentemente que especulan como especularon con Carlos Saúl primero, de que muera antes de ser detenido, ¿no es cierto? Condenado. Menem estaba condenado, sí, pero sí. Venía zafando porque era senador y al final cumplió, se murió. Claro. ¿No es cierto? Este está incumpliendo. No está colaborando. No está colaborando. Y llama a Iques y toda la banda, no sabe qué carajo hacer porque, bueno, no se muere el hombre. Y lo va a sobrevivir a Maíquez y a Rosencrantz, porque es caprichoso Ledesma. Blaquier. Pero bueno, esperemos que haya justicia. Volviendo al tema, Hugo, a mí lo que me da vuelta al estómago es la falta de justicia. Sí, es lo que hablábamos un poquito fuera de micrófono, ¿no? Que no interesa que el tipo tenga 94 años o se muera, sino que sea un fallo ejemplar, porque la llave del futuro la vamos a tener si tenemos memoria. Si no tenemos memoria, vamos a perder la llave. No tenemos futuro, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, lo que acá interesa del fallo es eso, precisamente, ¿no? Blaquier ya tiene 94, seguramente va a seguir con prisión domiciliaria. El tema es ir al hueso para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Sí, aparte, ¿sabes qué, Hugo? También acá... creo que todos nos hemos inclinado por la cosa macabra, la mano de obra que provocó las torturas, las violaciones, las desapariciones, tirar gente al río viva, son los militares. Pero acá no estamos equivocando en no tener como batalla de adelante de todo a los civiles y a la iglesia. Porque la dictadura se la promovió la iglesia y los civiles. Y los militares fueron la mano de obra sucia. Lo que pasa es que fueron tan mano de obra sucia que hicieron tanto desastre que para el morbo quedó adelante los militares. Sí. Pero los promotores de esto fueron los Macri, fueron los Blaquier, fueron toda esta gente. Que fueron en definitiva los que hicieron negocios con esa dictadura. Y los que fueron presos fueron los militares. Pero en realidad claro. Hay un anclaje cívico que no fue juzgado. Macri no hubiera sido presidente. Hay dos o tres perejiles. Bueno, Macri no podría haber sido presidente. Tendría que estar preso Macri. Sí. Tendría que estar preso. Y lo salvó la Corte Suprema en la época de Menem con el contrabando. ¿De cuántos juicios se vienen salvando? Las cloacas de Morón con Rousseló, que Rousseló terminó preso. Y el espión, y la espionaje ilegal, ¿cuántas causas tiene? Fíjate que cuando no funciona la justicia, hasta un tipo puede llegar a ser presidente. Sí, un animal de estos, sí. Porque lo que dice Fabián... Rousseló, que era muy conocido porque era periodista locutor de Canal 11, que yo así llegó al poder, en Morón, fue intendente, y el primer negocio que le dio el padre a Mauricio fue hacer las cloacas en Morón, y bueno, un fraude de 1.000 millones de dólares más o menos, una locura fue, y el tipo, como decís vos, fue preso el intendente y Macri llegó a ser presidente. Para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Es obviamente, eso es Y acá nadie investigó la corrupción con quien la hizo. Y llegó con 214 causas a la campaña, 214 causas judiciales, imputado en tres de esas causas. Y fue presidente. Bueno, ninguno de nosotros lo puede conocer mejor que el hermano. Y el hermano esta semana ratificó... El reportaje, la verdad, el reportaje en Perfil de Fontevecchia. Ratificó todo lo que se había desdicho en el juzgado, pero de lo que puso en el libro O'Donnell. Uh-huh. Siempre. Lo del hermano es muy... Es para leerlo, recomiendo su lectura porque... La absolución de Macri en la causa del contrabando le costó a la Corte Automática juicio por prevaricato y los echaron, uh-huh. El juicio político. Pero, o sea, es porque estaba tan mal, pero el otro como había sido absuelto y no se pueden juzgar dos veces por la misma causa, zafó Macri. Uh-huh. Pero echaron al cortesano por esa causa, porque estaba mal fallado. Bueno, por eso tenemos que ver si podemos dar vuelta a la historia, ¿no? Con el tema de la justicia, porque... Aparte se repiten los delitos, ¿no? Porque asumió, procesado por las escuchas y volvió a hacer escuchas. Fue procesado por contrabando y ahora está procesado por contrabando agravado con el tema de las municiones a Bolivia. Lamentablemente... O sea, es reincidente en los mismos delitos. Si llega a ir preso Macri, lamentablemente es por este tema, porque lo van a juzgar en Bolivia, que acá, porque acá evidentemente sí, sigue teniendo muchos amigos. De ahí a que vaya preso, vamos a ver. Sí, ahí está el problema, Y bueno, pero no sé, yo no veo el movimiento suficiente para reformular la justicia. No, hoy no. No, y siguen estando los mismos actores y haciendo las mismas... Escuchame, tenemos a un señor que es fiscal y está procesado por extorsión, por asociación ilícita. Y sigue siendo fiscal. ¿Más demostración de poder que eso? Sí, por eso. Y sigue actuando y sigue acusando gente. Terrible. ¿Tenías otro tema, Rolo? Bueno, brevemente, que tengamos claro que el 74% de la distribución de alimentos está concentrado en cuatro empresas. Y todas son de origen extranjero. O sea, son formadores de precios. Son formadores de precios, son formadores de faltantes, son formadores de calidades. Y que esto... responden a un establishment que le puede venir muy bien que ellos controlen los precios, ¿no? Y que explote todo por el aire. Sí, y bueno, y ya sabemos, estamos entregando nosotros que tenemos las posibilidades de generar buenos alimentos a manos extranjeras. Yo cada vez que hablan de las inversiones, de la gente de afuera, yo por favor que no vengan los inversores, porque los inversores vienen a depredar. Con todo el andamiaje de elusión fiscal que tienen armado, que ahora está explotando con este impuesto general que le quieren poner a las corporaciones, porque no pagan impuestos, fugan, y aparte fugan la obligación de invertir, la dibujan, porque los tipos lo que vale 10... lo compran de su matriz a 40 para el país, importan esas máquinas, pero inflado el precio cuatro veces, entonces generan una inversión ficticia y están sacando divisa del país. O sea, yo lo escuché a ustedes hace un rato con los 90.000 millones de fugados de dólares que se fugaron de acá. Otro sería este país, y ahora lo que tenemos es una guillotina arriba de la garganta. Totalmente. O sea, ¿yo? Pero no se acejen eso, el endeudamiento. Estamos como estamos porque el país está agarrado de pies y manos. Y aparte de los endeudamientos... Inclusive para las decisiones, ¿eh? Claro. Porque si no estuviera el Fondo Monetario en el medio, nosotros no tendríamos nadie que nos monitoree la economía o que nos diga lo que tenemos que hacer. Es que hay un 50% del país que tira recetas todo el tiempo y no hace hincapié en eso. Claro. Que ahí está el tema, básicamente. Ah. Incluso todos los nuevos que han aparecido... que hablan de emisión monetaria, hablan de una cantidad de cosas, cuando sabemos que la inflación es multicausal. No es porque le den manija a la maquinita, como dicen ellos, y sin embargo ve gente como expert y todo eso, hablando todo el día de eso. Cuando le hacíamos el reportaje al amigo Horacio Robelli, acá en Cuestión de Principio, decía, le dejaron un camino muy estrecho para caminar. Claro. Es decir, sí, aparte le bajan, no hay mucho más que se pueda hacer. Pero aparte, fíjate, es vergonzoso. Nosotros hemos negociado, o sea, nosotros, el amigo Macri, con los fondos buitre, o sea, ya teníamos una experiencia, bueno, y fueron con BlackRock. Le dimos más de lo que pedían después. Claro. Sí, le pagamos hasta los abogados. Claro, pero eso fue el pago, pero después le tomamos dinero a BlackRock, Le tomamos a fondos buitre, que de por sí son depredadores en todo el mundo. Bueno, están haciendo campaña a la vacuna Pfizer porque es de BlackRock. Porque es de BlackRock, claro. O sea, fíjate hasta dónde llega el poder que tienen los tipos, ¿no? Claro, por eso, pero es vergonzante y vergonzoso que se negocie con un fondo buitre para tomar crédito. Han endeudado las provincias en dólares, cosas que antes estaban en pesos. Sí. O sea, es todo sometimiento. Y el Fondo Monetario Internacional es un instrumento de sometimiento blando que tiene Estados Unidos. Escúcheme, los organismos multilaterales no sirven para mierda. Le fíjate costó el gobierno a Perón. Perón, claro, no quiso entrar en el Fondo Monetario cuando se creó. Y cuando cae después del 55 Perón, en el 56 la Argentina empieza a integrar el Fondo Monetario. Era una de las causas. Claro, una de las causas. Pero vos fíjate, no se podía invadir Irak. Le invadieron y no pasó nada. Tres convoyes, o sea, Aznar, Blair y Bush. Y le invadieron y mataron 600.000 personas y no pasó nada. Ahora resulta que hay 178 países que dicen basta de bloqueo a Cuba. Y hay dos países, Israel, a tres hay, Israel, Estados Unidos. No, Estados Unidos, Israel nada más, creo que en las últimas. Y hay una abstención. Sí. Hay una abstención. ¿Y para qué carajo sirve el organismo multinacional? 178 países dicen basta de. Y hay dos que dicen que no. Ah, no se puede. ¿Qué no se puede, carajo? Vamos. Inglaterra tiene que negociar con nosotros por las Malvinas. Ah, no hace ahora un carajo. Campaña, y no pasa nada. Empezó una campaña muy fuerte en Estados Unidos para que se pare el bloqueo a Cuba, que con actores de Hollywood. Sí, han hecho una carta y toda la historia, pero basta, la OEA es otro instrumento de Estados Unidos. Aparte nosotros no tenemos memoria que acá en Argentina 30.000 desaparecidos, en Latinoamérica con el Plan Cóndor 60.000 desaparecidos, muertos y torturados, y seguimos rindiéndole pleitesía a esta manga de hijos de puta. Porque, hablemoslo claro, no, ellos son los promotores del quilombo que tuvimos acá, de los muertos. Ahora liberaron un marroquí de Guantánamo y ya con eso están cumplidos. Están cumpliendo. Pero aparte son tortuosos porque ellos colaboran con los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita. ¿Por qué no van a llevar la democracia a Arabia Saudita? ¿Por qué no la llevan a los Emiratos Árabes? Que en la preparación del Mundial en Dakar ya murieron 600... ¿Por qué no la llevan a Estados Unidos? Donde claro, una candidata sacó 2 millones de votos más que Trump y ganó Trump. El sistema perverso ese que tienen ellos, claro, de que vos ganás por un voto y te llevaste todo de ese estado. Sí, sí, el sistema de los electores. Ese es el ejemplo, claro, por eso ese es el ejemplo democrático que quieren instaurar en el mundo. Claro, porque primero son los electores que te llevan. Claro. Votás electores, pero aparte el que gana se lleva todo. Claro. Y después, aparte, entre los que ganaron en cada estado son los que deciden quién es el presidente. O sea, es como si vos acá tenés las tres provincias más grandes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, gana un candidato, pero se juntan cuatro provincias chiquititas y ponen al presidente de ellos. Sí, es medio raro el sistema. Sí, y ya hemos visto... No es raro, es corrupto, para mí es corrupto. Se vota un martes, la democracia tiene poco. Se vota un martes, cosa de que tengas que dejar de trabajar para ir a votar y cosas por el estilo. Sí, de hecho, o sea, vota un 25%. La gente que vota, exactamente, no es obligatorio. Uh-huh. Entonces, según tu situación económica, no podés perder tiempo en ir a votar, entre comillas, ¿no? O sea, no es el sistema más democrático pero del mundo. Pero aparte, ¿no? Bueno, Fabián, han exportado muerte. Estados Unidos se la pasó exportando muerte. Hagamos un inventario de todos los desastres de guerras y las guerras soterradas. Bueno, pero mirá la última en Bolivia, el desastre que hicieron. Sí. Porque se le meten, ¿no? En el tercer mandato, que vos podés decir se tenía que presentar o no, eso es otra historia. Pero una elección que no había sido fraudulenta, la toman como fraudulenta y encima le hacen un golpe sobre el segundo mandato, no sobre cuando entró en el tercero. Claro, en el segundo. En el que no tenía ningún tipo... Que estaba vigente. Claro, sí, estaba vigente cuando se le meten al tipo, ¿no? Lo mismo Brasil, escúchame, lo mismo Brasil, y bueno, y cómo lo tienen a Venezuela en un arco, y hay mucha gente cuando plantean, queremos ser Venezuela, a mí me gustaría ser Venezuela, y Venezuela cuando allá por el 74 tenía el 37% de analfabetismo, y estaban los capangas de los empresarios, pagaban lo que querían, Resulta que con Chávez quedó el 5% de analfabetismo, el 5%, estaba encaminado, recursos de petróleo, lo estaba llevando. Y ahora estos payasos, Inglaterra le da los 2,000 y pico de millones de dólares que tenía en oro, se lo dan a Juan Guaidó. ¿Quién es Juan Guaidó para darle eso? Es una falta de ética total de Inglaterra. Inglaterra es otra mierda. Otra mierda. Inglaterra está haciendo movimientos militares de vuelta. Claro. En las Malvinas. En las Malvinas, claro. Hubo otra queja del gobierno argentino al respecto. Bueno, así estamos. El programa es un poco para eso, para un poquito sacarnos la venda de los ojos. Que lleguemos a uno, a diez, no interesa. Basta que a alguno se le ocurra la pasada escuchar el programa y de las cosas que hablamos, porque parecen que, viste... si nos enfocamos nada más en que no nos alcanza la guita y que la pandemia y que esto con el otro, y perdemos el eje de cuáles son los problemas de fondo que tenemos. Uh-huh. El problema de fondo es que nos vienen a saquear, el problema de fondo es que nos endeudan para tenernos sometidos. ¿Sabes cuánto? Entonces eso después repercute. Pero que después, cuando vos escuchás a los periodistas del establishment, la culpa es de los planes, la culpa no es de los empresarios que no pagan los impuestos. Y bueno, siempre están corriendo del arco, ¿viste? Sí. Metiéndole cosas. Y no mencionan, eso es grave, pero los 300 millones de dólares que le dio el tarado este, va, tarado nada, es un delincuente, ¿no es cierto? A Vicentín, ¿qué? Ahora resulta que ahora recién el juez se entera de que hay 28 empresas fantasma de Vicentín que facturaban. Y ahora parece que la compran entre cuatro y listo, se acabó. Y que tienen un puerto. Y se quedan con Glencore, que es la parte rentable. ¿No es cierto? El juez, otro payaso, el juez fue cómplice porque el juez estaba en Dreyfus. O sea, en cerealeras también. O sea, la verdad que es un cachivache la justicia. Ese tipo no podría haber actuado como juez de la causa. Y lo de González Fraga no se habla. 300 millones que son nuestros, 300 millones de dólares, muchachos. Todos los días le daban un crédito. Todavía dan crédito. 31 créditos seguidos en diciembre, porque tenía, menos mal que tenía 31 días. Si tenía 32, 32. Estamos hablando que era el presidente del Banco Nación en el gobierno de Macri, para poner la situación en contexto. González Fraga. González Fraga. El que dijo que el pobre con un ingreso bajo. Que le habían mentido. Le habían mentido. Que realmente un tipo de clase media en este país no se puede comprar celular, cualquier empleado de la palabra fueron cambiar el auto, ir de vacaciones, no, que era, vivimos en una mentira. Bueno, lo pusieron a dirigir un país, un tipo que fundió una fábrica de dulce de leche en la Argentina. Bueno, en el tercer bloque vamos a hablar un poquito del cierre de listas. Lo tenemos a Jorge Yesca por ahí, así lo liberamos. Y después tenemos los 50 años del Hogar San José, que Leopoldo Moró, a través de una gestión nuestra de Igualar Cañuelas, nuestro diputado nacional, les entregó un subsidio de 60,000 pesos que para aplacar un poco la situación financiera, ¿no?, del hogar. Así que bueno. Nos vamos a cumplir con la tanda y a la vuelta lo tenemos a Jorgito y Jessica hablando de los cierres de lista. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Noticias. Otras 286 personas murieron y 15,622 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud además informó que son 4,358 los internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas del 58,5% en el país y del 56,3% en AMBAR. El Ministerio de Salud y el Fondo Ruso reafirman el compromiso para acelerar la provisión de la vacuna Sputnik V. Ambas partes ratificaron hoy su acuerdo para garantizar y acelerar el suministro del inmunizante. Confiamos en que resolveremos todos los problemas de manera positiva y que continuaremos con el compromiso asumido, señala un comunicado conjunto de ambos organismos luego de una reunión virtual mantenida hoy. Además, como resultado de este compromiso, agrega el texto, logramos impulsar la producción local y ya tenemos casi 2 millones de dosis de ambos componentes aprobados o en proceso de aprobación para su pronta distribución. Política. Macri designó un abogado defensor en la causa del contrabando a Bolivia. El expresidente nombró al exfiscal Pablo Ananuse en el expediente donde está acusado por una maniobra de contrabando de material represivo a Bolivia en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. Macri, a través de un escrito, se declaró víctima de una persecución e informó que estaba fuera del país. Lanusse ya oficia de abogado del ex jefe de Estado en otras causas, como las que investigan maniobras de espionaje ilegal desde la AFI durante el gobierno de Cambiemos contra dirigentes políticos, sociales, gremiales y periodistas, entre otros. Deportes. Las Leonas debutarán en los Juegos Olímpicos de Tokio ante Nueva Zelanda. Las argentinas lo harán en el grupo B ante Nueva Zelanda este domingo y luego jugarán con España, China, Japón y Australia. Esto expresaba la leona Agustina Albertario. Nada, vamos paso a paso, partido a partido. Nos tocó una zona durísima, todos los partidos son duros, todos se prepararon un montón. Así que nuestro primer objetivo es Nueva Zelanda y ya estamos focalizando todo y hoy tuvimos video para terminar de meterlo. Y nada, tenemos unas ganas de que arranque, por lo menos yo, ya me voy a dormir con cositas en la panza. Más información en telam.com.ar. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Tercer bloque de Cuestión de Principio. Bueno, lo prometido es deuda. Acá está Jorgito para hacer un repaso de este laberinto que son los cierres de lista y de los espacios políticos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Yo tengo buen día todo el día. Es un gran día, Jorge. Estos son los días que te gustan. Claro. Son los días que te gustan. Después casi que te quedas sin trabajo después. Vos terminas este y te aburrís 10 meses. Te generás tu trabajo después. Los años pares son muy aburridos. Esto se pone lindo. Después los pares como te tomaba vacaciones. No, pero y estos días te hacen una fiesta. Es como que te inviten a ver a la cancha de Vélez. Ves un partido. Me encanta. Son los días que más me gustan. No hablemos de Vélez porque bueno. Tampoco hablemos de esas cosas. No podemos hablar de Vélez. No podemos hablar de Nacional, no podemos hablar de nada. Hablemos de política, que lo otro no puedo hablar. Jorge, están cerrando listas. Están cerrando todos listas. Todos los frentes están cerrando listas. Y parece que todos con interna. ¿Hay algo que te sorprende? Y parece que todos con interna. Eso me sorprende. Te genera sorpresa. Sí, porque bueno, a ver, por el lado del randacismo, la lista se presentó hoy a la tarde. Lo tiene como candidato a Pablo Arias, seguido de Claudia Dacuarti. Un chico que se llama Julián Rodríguez, son los nombres por ahí más conocidos de la lista. Pero me cuentan que el vecinalismo, con Pablo Olveira a la cabeza, el tesorero de la Cámara de Comercio, mañana va a estar presentando su lista para competir en internas en el randacismo. No sé si con Pablo Olveira como primer candidato a concejal o con alguien más. Pero lo van a presentar mañana. Me decían a mí que estaban recibiendo algunas presiones para que bajen la lista, que creían que no le van a dar la posibilidad de jugar las PASO, pero que igualmente mañana van a estar presentando su lista para ver si pasa, así que en teoría podría haber internas dentro del randacismo a nivel local con dos listas bien marcadas, diferenciadas, digamos, entre sí. Con Randazzo a la cabeza, con siempre. Randazzo siempre juega, va de candidato a diputado nacional. Sí, acompañado que creo que por alguien de la UIA, Alejandra Castro, que es una empresaria, creo que es la segunda candidata a diputada. Muy bien. Y ¿puede ser que tenga un 10% de intención de voto en la provincia de Randazzo? Me parece medio inflado. Es lo mismo que el 17, ¿no? En el 17 decían eso y terminó sacando un 5 después. Sí, yo eso me imagino más. Me imagino más un 5, un 6 que un 10. En la previa, lo levantaban un poco. Pero bueno, da la sensación que en distintos lugares ha emergido la interna en todos los partidos y que la unidad cuesta sostenerla en todos los espacios. Digo, porque justo estaba mirando de costado que la ciudad de Buenos Aires, a Vidal le meten dos listas más, en Salta el Frente de Todos va con dos listas más, el gobernador Sáenz, que es del Frente Renovador, tiene dos listas más y va con tres listas Juntos por el Cambio. En Misiones van cinco listas, tres de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos. Bueno, y así si vos vas mirando en distinto, en Santa Fe parece que puede... En el poroteo hay mucho, mucha interna. En mucha interna, en Santa Fe parece que no se rompe la, bueno, está... la unidad y hay internas también, se está generando... Pero entre... está cumpliendo con la función de lo que es la paz, ¿no? Aparte, ¿qué mejor que un candidato esté legitimado por el voto de la gente? Entre ayer y hoy se empezaron a prender focos de incendio en los distintos partidos y en distintos lugares y van apareciendo... muchas internas. Hablemos de juntos, Jorge. Juntos, a ver. ¿No? Juntos que van separados. Juntos, pero que van separados, porque hay interna. El radicalismo va a presentar a Leonardo Iturmendi como candidato a concejal, seguido de Emma Corbalán. ¿Tenía ganas, Leo? No, no quería. No quería. No quería, para eso había sido presidente del partido, pero creo que la bajada de Dualde lo dejó sin candidato a su espacio, y su espacio le pidió que los represente, digamos. Esto implica que aún perdiendo en las internas y aún perdiendo en las generales... Uno entiende que siendo el uno de la lista... Va a ser concejal. Exactamente. Y si pierde también, porque podría ser el 3 de la lista con el PRO adelante, pero también entra. Podría ser concejal. Claramente va a ser... O sea, uno entiende que un triunfo del Frente de Todos le daría un 6-4. Claro. Como con un amplio triunfo, digamos. No creo que pase a un 6-3. Ya, un 7-3, digo, sería un resultado abrumador para que pierda un concejal más Juntos por el Cambio, ¿no? Ahora, mirándolo a futuro, Iturmendi... Sí. Iturmendi es la... Se reacomoda nuevamente. Es la máxima referencia para del radicalismo a partir del lunes, sin lugar a dudas, con Dualde afuera, y con Rizzi y esta postura llamativa de querer ser candidato a consejero escolar. Extraño, después porque ¿por qué de todo lo que Ezequiel, después de toda la trayectoria que tiene? No, y después de todo lo que hizo durante todos estos meses, pedir ser candidato a consejero escolar, a mí me llama la atención. Algo que tampoco no es una persona muy reconocida en el ámbito de la educación, Ezequiel, ¿no? Digo, por su propia actividad. Sí, desde su sector lo intentan defender diciendo que en realidad quiere darle otra impronta al Consejo Escolar porque está preocupado por la situación. Yo lo que me pregunto es qué hay atrás. Algo atrás de hoy. Porque alguien que, con lo que representa como su figura, lo representa el radicalismo, y que hace dos semanas acá atrás, yo estaba diciendo acá que era el cabeza de la lista, va a la última reunión antes del cierre de lista y pide ser candidato a consejero escolar, es la pregunta que hay atrás. Si el tercer candidato de la lista del radicalismo es Polo Pérez Armar y a ese lugar se lo da Polo, Rizzi se va a consejero escolar, lo que uno tiene que decir es que todo este trabajo que hizo Rizzi durante todos estos meses fue solamente para acomodar a su gente. Lo cual también no sé. A su gente. Lo cual también no sé si estaría bueno como que un político en realidad lo que haga o lo que deje de hacer dentro de un espacio político no sea la construcción política, sino la necesidad de ubicar a sus peones en los lugares estratégicos. Claro. Y eso también me llama la atención, porque en realidad lo único que hace con esa situación es sacarle potencia a la lista del radicalismo. No es lo mismo la lista del radicalismo con Rizzi tercero, candidato a concejal, que con Lirko Rizzi, candidato a consejero escolar. No, para nada. No por Polo, sino por la figura de Rizzi. No, y llama la atención. Porque Polo también, digo, junto con Rizzi, es una de las personas que en la política no ha tenido mucha trascendencia en los últimos años. Entonces, digo, no es una figura convocante. Digo, hay algunos candidatos que están instalados, ¿no? Que la gente los tiene en la cabeza. Digo, caso Leo Iturmendi, por ejemplo. Fue candidato, fue concejal, fue candidato, intendente. Digo, está instalado en la sociedad. Ahora, Polo está olvidado, igual que Rizzi, yo creo, ¿no? Digo, y no quiero ser duro con Polo. No, pero Rizzi tiene otra concejal contundencia a su pero nombre. Sí, ni hablar. Y llama la atención que el pedido sea ser consejero escolar. Yo creo que no debe... Ahora vamos a hablar de la lista del PRO, pero y el cuarto lugar es para Carolina Torrilla. Carolina Torrilla, que vuelve. Es la otra que representa un poco a Pose, pero también representa al rizismo porque trabajó con ellos. Con ellos, tiempo. Exactamente. Es la cuarta. Carolina vuelve también a las andadas y Pose está dentro, digamos, que eso también Pose es importante. Pose está dentro, exactamente. Y después tenemos la lista del PRO, ¿no? Y la lista del PRO que, por el momento, lo que uno puede contar es que va a ser Santiago Magoy el primero y Natalia Velasco va a ser la dos. Tranquilo, hasta Santiago, ahí es hasta lo que ahora. Sé. un poco casi inactivo, te diría. En realidad creo que Santiago lo que está teniendo para el cierre de lista es un mal cierre de lista, porque la lista no termina siendo muy potente y porque no se logró imponer en lo que quería, que era que Natalia Blasco no fuera concejal. Uh-huh. Y Natalia Blasco va a ser la compañera de su fórmula. Claro. En consecuencia, no ha sido un buen cierre de lista para Santiago en ese caso. No quería que Natalia sea. Era una de las condiciones que creo que intentaba poner. Imponer, pero. Pero no bueno, pudo. El otro sector se referencia a Patricia Bullrich, que también tiene varios teléfonos a donde llamar, ¿no? Y evidentemente ha pesado mucho la importancia del otro sector para hacer valer su propia decisión. Uh-huh. A mí me parece que el responsable de que Natalia Blasco vuelva a ser concejal es el propio Santiago Magoy, que no la quería. Claro. Porque se insistió tanto con que lo único que no querían era que fuera Blasco, que el propio sector al que pertenece Blasco dice, uh-huh, a nosotros no nos van a imponer quién tenemos que poner de candidato nosotros. Si vos querés vetar a esta persona, nosotros vamos a poner a esta persona. Pero porque vos la querés vetar. No, y eso que quiso hacer para imponer una posición le terminó siendo contraproducente, lo que opino yo, por lo menos. Incluso podría haber corrido él, ¿no? También. No, pero pasa que no lo van a dejar de arriba porque es su referencia. Claro, sí, claramente, claramente. Uh-huh. Bueno, en definitiva yo creo que de esa interna, ahí lo hablábamos un poquito ahí fuera del micrófono, va a quedar una lista. Para lo que se pudo haber armado. Más o menos, ¿no? Sí, no por una lista muy potente. El tema es pasar el 60%. Hay que ver cómo. Eso, al final. Hay que ver cómo se da, porque en realidad. Queda cuarto el que pierde. Claro, si no llegan a sumar la lista que pierde el 45% de los votos. 31. Hasta si sube más del 45 mete 12 entre los primeros 6 la uh-huh lista perdedora, pero ajá, si suma menos del 45 mete un solo, uh-huh, en consecuencia queda muy diezmado el que pierde, uh-huh, si pierde por más de 5 puntos de diferencia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó con el monzoísmo? No, el radicalismo, el sector de Iturmendi y compañía le ofrecían el quinto y el sexto lugar de la lista para la interna y no aceptaron. Ajá. Ellos pretendían tener entre los 6 primeros el segundo, una mujer que tenían para poner ahí, y el radicalismo no quiso ceder ninguno de esos 4 primeros lugares, uh-huh, y lo mandó al quinto y no participan. Eso algo es llamativo lo del radicalismo, porque en realidad no siguió lo que pasa en provincia. Manes, claro, abre Manes la lista en provincia a los heridos, a los vidalistas. Y aparte del peronismo republicano, pero el radicalismo a nivel local, a diferencia de lo que hace el radicalismo provincial, los cerró expulsa su lista a los propios. Uh-huh. Ahora, aparte, digamos, Manes, de alguna manera lo acobijó a Monzó. A Monzó, a Joaquín de la Torre, Isela Contatini. Digo, uno sumó gente de afuera del partido. Uno de los grandes armadores. Claro, si claro. Quiere, ¿no, Monzó? Digo, por eso sí, digo Monzó. Sí. El que más volumen le da ahí, claro, a Manes, Monzó. Uh-huh. Por eso digo, raro lo que pasa acá en Cañuela, no se condice con lo que pasa. Con lo que, viste que habitualmente se intenta copiar lo que pasa arriba en los distritos. Bueno, en este caso tomaron otro tipo de determinaciones. Qué raro. Bueno, muy difícil. Muy difícil. Es una lista difícil. Sí, es un espacio político difícil. Muy difícil, muy difícil. Tiene el grave problema que nadie pone el espacio político por delante de los intereses personales. Ese es el principal problema que tiene ese espacio. Claro. Los intereses personales sobre el espacio. ¿Hay izquierda? Hasta ahora no. Bueno, está Dacuarti en la lista de Randaz. El Partido Socialista, claro, aparece en la lista de Randaz. Uh-huh. Y nada más. Hasta ahora, lo que tiene que ver con el Frente Izquierda y de Mayo, por lo menos, no. ¿Y el FIT? No he tenido ninguna información. Nada. Miceli tampoco. Miceli, sí, Miceli va a estar en la lista del Frente de Todos oficial, digamos, la de, uh-huh, la de Gustavo Arrieta y Mirza Fassi. Uh-huh. En referencia a esa lista, bueno, en realidad, en referencia al Frente de Todos, pasemos al Frente. Mañana se presentan dos listas. Una, la lista del gobierno, digámoslo de alguna manera, y la otra, la lista de Guido Peralta, dirigente de Compromiso Federal, el partido que tiene como máximo referente a Alberto Rodríguez A, uh-huh, en San Luis, y a Gabriel Mariotto en la provincia. Es un partido político que integra al Frente de Todos, es uno de los firmó. De los tantos sellitos que tiene. De los tantos sellitos, sí. Y mañana presentan la lista. Así que estamos en víspera de una posible interna. Bueno, en realidad estaríamos con una interna, excepto que por cuestiones administrativas que habitualmente pasan, ajá, en la sede del PJ, no haya. Puede ser que no pase. Interna, ¿viste? Que te olvidaste una tilde y quedaste afuera. Y quedaba afuera. Ustedes lo sabrán, ¿no? Si a Hugo Díez le pones Díaz, por ejemplo, ahora fue. ¿No? Igual tenés, presentás el sábado, tenés hasta el martes para hacer algunas correcciones. Bueno, exactamente. Veremos recién el miércoles, se sabe realmente las listas. Exactamente. Quedaron. Veremos si mañana... Mañana es la presentación, pero bueno, evidentemente tendrá Guido Peralta como candidato y bueno, no sé todavía quiénes lo secundarán. Todavía no está y la lista. No, la lista conoce. Del oficialismo es la gran duda. Se habla, Yamila Cafrune ya informó por los medios que no iba a ser, que era número puesto. Suena Simón Gómez, suena Valeria Ríos, la secretaria de gobierno. Bueno, suena Alejandra Tolosa por el Frente Renovador, hay varios nombres dando vuelta, pero cuesta, Alejandro Simena por el Centro Cultural Volveré, cuesta encontrar quién va a ser la cabeza de la lista, por lo menos hasta ahora, se define mañana, ¿no? Entonces, mujeres, tenemos que pensar, bueno, Yamila no estando Yamila, tenemos que pensar en Valeria Ríos. Como una opción. En Alejandra Tolosa. Sí, del Frente Renovador. ¿Podría tener un lugar central, digamos, Alejandra Tolosa? Y el Frente Renovador en la del 19 cerró el quinto y el sexto. Podría seguir volviendo a tener por lo menos un concejal en esa lista. Bien, y los varones, estamos pensando en Simón Gómez, en Alejandro Sitmena y... Y no sé. Capaz que voy yo. ¿Y usted? Puede ser, sí, puede ser. No sé. No sé, la verdad que nosotros tampoco lo sabemos, pero bueno, estamos... Nadie. Nosotros lo que hacemos es aportar al frente de todos un candidato, ¿no? Como hacen todos los espacios. ¿Sabes? Un candidato que soy yo, tenés que decirlo. Un precandidato que soy yo, claro. Sí. Es raro, ¿no? Es raro tener un programa de tener que decir el candidato. Es uno. Che, tenemos que organizarnos y eso lo tenés que decir vos, Hugo. Para que quede un poco. Empezamos de vuelta. Para que quede un poco más popular. Presentó un candidato que Fernando Camilano. Y bueno, quedó a disposición de la conducción, a ver qué se decide, que se cierra mañana. Claro, exactamente. Bueno, mañana durante el día nos enteraremos. Sí, mañana nos enteraremos cómo va quedando. Aparentemente, de todas maneras, digo, parece más atractiva la lista del Frente de Todos, digo, en un análisis que hago así en el aire, ¿no? Y por ahí lo hablamos, que la lista de Juntos, ¿no? No sé qué te parece a vos, Hugo, Fabi, no sé. Hablábamos en los bloques anteriores, a mí me cuesta mucho pensar cómo van a encargar la campaña los de Juntos, porque realmente no hicieron pie con ningún tema a nivel nacional ni provincial. No, lo único que están es creando una agenda en contra de lo que se vaya haciendo. A medida que se vaya haciendo, van criticando lo que se hace y no hacen otra cosa. Pero no tienen nada. Y en realidad, puestan al voto castigo. Sí. Claro. Directamente de lo que está mal o que se ha hecho mal o que no ha salido bien. Y pararse arriba de la crisis como si no hubiera no estuviera existiendo una pandemia, ¿no? Claro, como si la pandemia fuera una cuestión nacional nada más. ¿Ese tipo de discurso para vos pega en la sociedad, Fabi, no? Y hay mucha gente que se enoja, se engancharon cuando se decía la infectadura, la cuarentena más larga del mundo, todas esas cosas. Que estaban demostrados absolutamente que no, que pasaba en todas partes del mundo, pero hay mucha gente que lo tomó como algo de la Argentina nada más y se enganchó con eso. El partido de Milei, Jorge, presenta lista UCD, Avanza Libertad, sí. Están en plena negociación. A mí me contaron que el sector de Gastón Gutiérrez y demás que estaban ahí se fueron del partido, teniendo la intención de armar algo adentro del randacismo. Y la única que quedó en Avanza Libertad es Victoria Márquez, que es la presidenta de la UCD, que no sé si hasta hoy a la tarde estaban negociaciones para cerrar la lista. Presidenta de los jóvenes de la UCD, de Victoria Márquez, ¿no? No, del por lo que leí yo, del partido directamente. No sé si porque se había ido alguien más. Y después el otro, el Chino Farías, que no se presenta. Ah, eso porque quería preguntar. ¿Qué pasó la con nueva el Chino? Unión Ciudadana... participaba de un frente junto a Nos de Gómez Centurión, un frente provincial donde iba a haber internas entre Centurión y Juan Carlos Neves, que es el representante de ese NUC a nivel provincial. Pero cuando llegaron el miércoles a presentar las listas y demás, el frente Nos dejó afuera al NUC de su frente y lo dejó sin posibilidad de participación provincialmente. Dentro de Juntos por el Cambio, Juntos o como se llame, ¿hay acá en Cañuelas alguien que responda a López Murphy, a los republicanos? No. ¿Todavía no llegaron? No, todavía no. No llegaron. Ni al marido de Pampita tampoco. No, tampoco, exactamente. Bueno. El marido de Pampita es un empresario bastante ligado a algunos negocios. Sí. Bastante, bueno, qué sé yo. La gente que tiene en ellos, ¿no? La gente que tiene juntos, me parece. ¿Y alguna otra lista queda? No, no me parece que algo. Está todo por ¿estamos ahí. ¿Estamos ahí? Sí, o sea que vamos a tener internas en el frente de todos, internas, elecciones internas en juntos, internas en puede haber el randacismo. De la izquierda todavía no se sabe nada. Uh-huh. Y los libertarios. Los libertarios a esperar si presentan lista. Los libertaron. Uh-huh. O sea que posiblemente vayamos en septiembre al cuarto oscuro y por ahora nos encontremos con. Cinco espacios, seis nada listas. Más. Seis listas. Seis. Dos, cuatro, seis, siete. A nivel local, siete, ocho, ¿no? Listas, claro. A nivel local, porque por ahí después aparece. Pero espacios otra, políticos, por... ¿cuánto? Poquito. Y claro, tres, cuatro, cinco, cinco. Así que uh-huh. Va a estar bastante limpio porque hubo pasos de que había. Sí, sí, que había para tirar manteca al techo. Sí, te sí. Perdías adentro del cuarto oscuro con una cantidad de boletas. No, esta sí. Va a estar bastante sencilla la cosa. Bueno, bien para los fiscales, que también va a haber. El recuento va a ser rápido. Va a ser un recuento rápido. Uh-huh. Bien para los fiscales, las autoridades de mesa. Sí. El otro día estaba escuchando, bueno, va a ser un tema, ¿no? Claro. Tienen que estar todos vacunados. Tienen que ser, ¿no? Generalmente tienen que ser más jóvenes porque. Uh-huh. Algunos de los más, por ahí las personas que tienen una edad avanzada no van a ser, que han sido toda la vida y uh-huh. demás. Así que va a ser un bastante complicado también eso, pero bueno. Alrededor del, un poquito más del 60% se espera que vote en septiembre, después lo ¿sí? vamos a hablar. Poco más del 60% es lo que se dio en general en Latinoamérica. Nosotros tuvimos a Loli Gandulfo en un momento, a Dolores Gandulfo que... Lo golpeó el sistema la crisis entonces, ¿eh? Sí, en realidad la pandemia... Está bajando casi un 20% de gente que va a votar. En realidad, no sé, en verdad, ¿cuándo votaron? La última elección en Cañuelas era casi el 80, 70 sí. y pico por ciento. Sí, sí. 70 y pico por ciento. Después para las generales sube un poco más que en las PASO. Bueno, hay que hablar de... un 10% menos a causa de la pandemia. Está bien que estamos en, digo, las elecciones que se tienen como modelo son del año pasado, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, no sé, en Córdoba hubo en Río Cuarto. Hoy hablaba con un amigo que me contaba, con Lautaro Vicario, mi amigo, le mando un saludo si me está escuchando, no creo, viste, que me está escuchando, pero Lautaro me decía que, bueno, ahí bajó más o menos un 10%. Hay que ver el caudal de votos, los votantes, ¿no? Claro, hay que ver para la fecha de las elecciones, porque esto mes a mes va cambiando, sí, con mayor cantidad de gente vacunada y todo eso, hay que ver cuál es la participación y cuál es el sentimiento en la gente. Sí. Dos meses es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí. El estado de ánimo. Ya vamos a haber alcanzado la inmunidad de rebaños, uh-huh. seguramente, y todo eso. Yo creo que igual los frentes hoy por hoy, digo, por lo menos lo que percibo yo, están, salvo algunas excepciones, están bastante tranquilos. No digo, no hay una campaña lanzada, ni hablar, creo que la campaña va a empezar a partir de el miércoles, la semana que viene, y bueno, esperemos, digo, nosotros, desde el espacio que nosotros representamos, del espacio que nosotros en el que nosotros participamos, bueno, que no se quede ningún militante en la casa. Uh-huh. Digo, a veces pasa esto, que los militantes se quedan en la casa. Me parece que esta elección es importante, digo, para el frente de todos, y sería importante que no se quede ningún militante en la casa, ojalá, ¿no? Digo, ¿y ahí... que todo esté bien, digamos. Sí, ¿no? Que, la conducción, que la conducción convoque a uh-huh. la participación, básicamente, ¿no? Ya el hecho que haya una interna moviliza eso. Uh-huh. Ya moviliza, se participa más. Esperemos que, y lo digo sinceramente, ¿no? A Guido, ojalá que esta lista uh-huh. prospere. ¿No? Uh-huh. Que pase, que pueda competir. Sí, sí, que todo el que se presente pueda competir. ¿Por qué me pones esa cara? Jorge, pusiste una cara. No, no, yo creo que ojalá pase eso, pero para el bien de lo que pasa todos que los ya políticos. Esa lista, pero uno ya conoce ya cómo le dieron este el ok a nivel cosas. Provincial. Ya no es una lista local que se presenta en la Junta Electoral. Bueno, es una yo lo lista que decía que hoy, a diferencia está de. Está abierta la luz verde a nivel provincial. Yo lo que decía hoy, a diferencia de lo y que a nivel pasó nacional, en el 19 con la lista que integraban ustedes, es que la lista que integraban ustedes, los que deberían defender la lista de ustedes para que jueguen, se referenciaban en los mismos que la conducción local se referencia a nivel provincial, claro. Digo, en el PJ, claro. Y en los intendentes. Claro. Y los que tenían que defender la lista de ustedes eran los mismos dirigentes con los que la conducción decía que no convenía que hubiese internas. En este caso es diferente porque acá quien... respalda la lista de Guido Peralta es un partido político que no tiene que ver uh-huh. con el de la conducción de Arrieta uh-huh. y Fassi, porque Arrieta y Fassi son el partido justicialista y que la lista de Guido Peralta es de Compromiso Federal, es de la lista del gobernador de San Luis uh-huh. y de Gabriel Mariotto. Uh-huh. Digo, no es la misma persona la que uh-huh. van a llamar los dos tipos para decirle que uno uh-huh. la levante y que el otro la baje. Hay un partido político dentro de un frente que presenta su lista. Uh-huh. Como pasa en distintos lugares, porque sé que en Varela hay internas y al Frente Renovador sí. le permiten hacer interna en algunos lugares. Uh-huh. Me parece que esa es la diferencia circunstancial a lo que pasó uh-huh. en el 19. Porque en el 19 las listas se referenciaban a los mismos dirigentes dentro del frente de todos para competir. De todas maneras, digo, vamos a la Junta Electoral del PJ. Uh-huh. ¿No? Y me parece que eso es lo que me parece que eso es clave. Más claro, allá de lo que el análisis que vos haces, frente, es cierto. El Frente de Todos no tiene Junta Electoral, no está constituido como partido. Eso claro, como a eso frente. Me refiero, digo que creo que ese es el gran problema. Nosotros sí, pero yo vamos no sé a presentar si en el 19 había 14 apoderados, como hay ahora. Me parece que ese escenario cambió también. Ahora cada partido político que integra el Frente de Todos anotó un apoderado. No, no, y es eso en el 19 no pasaba. No pasaba. Sí, es me parece que eso también hay, ahí también hay diferencia de los partidos sí. políticos que han puesto sus condiciones bueno, para uh-huh. integrar el Frente de Todos. Bueno, ahí ya un poco. ¿Entendés? Ahí se prolijó son 14 los apoderados. Uh-huh. No sé lo que va a pasar mañana ya. Sí, sí. Pero son 14 los apoderados. Uh-huh. No es lo mismo que en el 19 que los apoderados tenían que ver solamente con el PJ. Con el PJ. Sí, sí, sí. De hecho, era no se presentaron listas en la justicia electoral del PJ, uh-huh. ¿no? La Junta Electoral del PJ. La Junta Electoral bueno, de PJ, Jorge, perdón. Muchas gracias. No, de nada, que hay mucha gente que esto no le interesa, pero es la semana que se cierran las listas claro. y me parece que teníamos que hacer un repaso porque tenemos que ver que se juega mucho. Cambiemos, se juega mucho en esta elección por el tema de no que el Frente de Todos no consiga una mayoría absoluta en las cámaras. Uh-huh. El Frente de Todos necesita de esta elección para consolidar esa mayoría en las cámaras sí. que pueda avanzar en temas centrales de lo que quiere ser lo que fue la plataforma de gobierno y poderla cumplir. Y para avanzar sobre temas centrales se necesita es necesario ganar una elección. Esta ganar elección. En la elección. Y es una elección que tiene más para perder, Cambiemos, que el Frente de Todos, porque ponen más bancas en juego. Juego ellos claro. habían hecho una gran elección en el 2017. Claro. Sí. Hicieron la mejor elección de ellos es la del 2017, uh-huh. entonces ponen en juego muchas bancas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, si no llegan al 60%, pierden bancas. Claro. Porque fue muy, muy buena la elección del 2017. Sí. Entonces la renovación, la vara está alta para ellos. Sí, ahí en Capital Federal, además, hay en juego, bueno, hay muchos militantes que están trabajando... Digo, si gana la elección Cambiemos y obtiene más o menos la misma cantidad de votos que obtuvo en 2017, se vende Costa Salguero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digo, tienen la mayoría absoluta como para vender Costa Salguero sin preguntarle a nadie, ¿no? Se juegan cosas importantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jorge, mil gracias por de pasar. Nada. Vamos a ver el viernes que viene. La semana que viene ya tenemos todo definido. La semana que viene vengo acá, pero con las listas. Las de verdad. Gracias, Jorge. Bueno. Se nos fue el tercer bloque. Mira qué puntuales que somos para entregarle acá a Gastón. A la vuelta, los 50 años del Hogar San José, el subsidio de Leopoldo de 60.000 pesos, y hablamos con las administradoras del hogar para ver cómo va la institución. Las instituciones muy golpeadas por la crisis, con problemas económicos por tener muchos reemplazos también en el personal. Así que de esas cuestiones vamos a hablar a la vuelta en el cuarto bloque del programa. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. El país ya recibió más de 41 millones de vacunas. Se inmunizará con Moderna a adolescentes de entre 2 y 17 años con factores de riesgo. Las provincias preparan el retorno a las clases presenciales con protocolos tras el receso invernal. Reporte diario, 286 fallecidos y 15.622 casos. El Ministerio de Salud y el Fondo Ruso reafirman el compromiso para acelerar la provisión de la Sputnik. Paraguay con variante Delta, sospechan que hay circulación comunitaria.

Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Ahora, en Cuestión de principios, la entrevista del día. 37 minutos pasaron ya de las 21 horas, seguimos compartiendo Cuestión de principio por la 88.1, esto es el programa de Igualar Cañuelas, ¿no es cierto? Este espacio político, obviamente militante, y dándonos estos gustos. En este caso es el espacio de la mujer, ¿no es cierto? El bloque, claro, de la mujer, que hoy extrañamos mucho a Leonor, que está ahí enfermucha, pero ya se va a solucionar, y ella hacía mención a su paso por esta institución, porque ella participaba del grupo María, donde hacía fogones y actividades con los abuelos, que nosotros estamos en otro proyecto para retomar eso, y de la mano, obviamente, si nos permite, la comisión, que hace poquito ha festejado, nada más y nada menos, dentro de la pandemia, de lo que se puede celebrar y festejar, que no es poca cosa, 50 años, ¿eh? Y tenemos en línea ya a una mujer empoderada, Silvia Mogliazzo, que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Silvia, gracias por estar. Hola. Hola, Silvia. ¿Estamos ahí? A ver. Bueno, seguimos hablando, por ahí se nos cortó. Ahora Gastón. Pero cuando uno hace mención a una institución como esta, yo le digo mi vivencia, ¿no? Vos llegás a Cañuelas, yo llegué para el jardín Santa María. Luego no me acostumbré, fui a otro jardín y después ya volví a la primaria. Estudié y me recibí en el Colegio Santa María. ¿No te bancaste el jardín? El jardín en la 205. Bueno, la política es lo mismo. Estás en un, puedes venir al otro, estamos ahí dando vueltas, como hacemos todos. No, yo en la política no tengo una sola. Te miro porque yo tengo una sola ideología. Nosotros tenemos la misma bandera, ¿no? Sí. Acá. Lo que no tenemos es, bueno... Yo no voy a ser cómplice. No importa quién agarre el palo. Lo que no nos importa es quién agarre el palo. Claro, ¿no? Tal cual. Y les decía, entonces, retomo, mientras hacíamos tiempo para escucharla, estamos en el bloque de la mujer, de mujeres empoderadas, que nos perdimos la oportunidad. Que no está Leo, pero estoy yo. Pero estás vos, ¿no? Claro. Está Leo, donde Leo participaba del grupo María y hacía actividades. Y lo importante en este año de pandemia, ¿no? Tan duro para todos los argentinos, también en Cañuelas, reivindicar a aquellos que se siguen comprometiendo con estas instituciones y celebrar la vida. Yo decía, llegué a Cañuelas, no me acostumbré al jardín en Santa María, dejé, volvimos, hice todo el primario y era una de las casas que te invitaba a mirarla. ¿Quién no pasaba por Rawson y miraba el hospital, el campo y la casa, ¿no? Eri, pero ¿cuántas mujeres en las instituciones como estas? Totalmente. ¿No? ¿Cuántas mujeres que llevan adelante, ¿no?, estas actividades que tienen que ver con tratar de mejorarle con el bien público, esas actividades altruistas? Digo, hay muchísimas mujeres. Que cambia realidades, que te pone a vos enfrente de tener que cambiar el día a día y el mundo donde vivís para dejar mejor al que viene. Desde la simpleza, y no soy ajena en esta nota porque compartimos el amor de mi sobrino, estoy hablando que somos familia, está en el teléfono Silvia Mogliazzo. Muy buenas noches, Silvia. Hola, Eri, buenas noches, ¿cómo andás? No es cierto que somos familia y nos queremos mucho. Sí, es cierto. Es cierto, y la verdad es siempre... Cierto. Por intermedio de Mauro conocimos a una familia maravillosa. La verdad te agradezco, y a nosotros nos pasó lo mismo y descubrimos en vos, obviamente, una madraza que no pudo dejarlo de lado solamente para su familia, sino que ampliaste eso porque te hiciste cargo de una institución con otro grupo, obviamente, de un equipo que te acompaña, pero 50 años, te felicitamos, Silvia, ¿eh? Qué logro en el hogar, porque ¿cuántos años hace que estás vos? Yo hace 21 años que estoy en la comisión. Entré en el... como en el 2005 entré. Tal cual. ¿Y vos qué dijiste? ¿Entro un ratito para ayudar? ¿Te acordás de ese momento? Me llevó una tía, dice la señora Aide Salé. Sí. Me llevó ella, que estaba en la comisión, y bueno, ahí entré, viste, que me acuerdo que la mayoría en todas mujeres grandes, viste, mis amigas me decían, pero ¿qué haces en ese grupo? Pero la verdad que era un grupo maravilloso de mujeres, todas laburadoras, divinas, divinas, viste. Y una vez que entras a trabajar para el hogar, no te podés ir. No, tal cual. No, no te podés ir, la verdad que no. Silvia, Fernando Altamirano te saluda, un placer hablar con vos. Vos seguramente, encantada. Si me vieras, sabés quién soy, pero no creo que me conozcas por la después voz. Yo le voy a mostrar, después yo le voy a mostrar. Después mostrar una foto porque seguro que me va a reconocer. Sí, a mucha gente pasa, mucha gente que me dicen el nombre y no sé quién es, pero de vista las conozco. Seguro pasa, que me conoces. Bueno, después Eri te muestra una fotito. Dale. Yo tengo 42 años. Desde que tengo, milito desde muy joven, desde los 20, 18 años, ando dando vueltas. He tenido la suerte de estar en algunas instituciones, de trabajar, de relacionarme con mucha gente en la comunidad. Y desde que tengo uso de razón, el hogar de ancianos es Silvia. Es Silvia. ¿Cuánta gente hay detrás de todo esto? Porque a mí me 19. Llama la atención. Somos 19 mujeres en la comisión. Pero digo, 19. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo digo, desde que tengo 42, desde que yo tengo uso de razón, ella es el hogar, es Silvia. Así que bueno, te felicito por esa actividad. Y nada, digo, ¿cuántas? 19 mujeres trabajando. En la comisión, sí, 19 mujeres trabajando, sí. ¿Y cómo es la realidad hoy? Es una maravilla. Es una maravilla, la verdad que sí, qué desafío. ¿Y cómo es la realidad hoy llegar a este cumpleaños 50? Y bueno, es una alegría, sobre todo porque durante 50 años lo hemos podido, nosotros y las comisiones anteriores, lo han podido mantener y lo hemos podido mejorar. Por ejemplo, hace 3 años le hicimos todos los baños nuevos, porque el hogar tenía baños, pero no con movilidad reducida, eran baños comunes. Entonces, nuestra prioridad era arreglar los baños para hacerlos, para que los abuelos puedan entrar por ahí con un andador, con una silla de rueda, que todo eso se complicaba. Claro. Así que eso fue gracias a la Fundación Roca, que nos donó todo. Así que bueno, y el hogar tiene muchos baños, es decir, tiene el ala de varones, el ala de mujeres, el ala de varones, hay 2 baterías de baño, pero son baños grandes. Claro, tal cual. Y del ala de mujeres hay 3 baños, y poderlo haber mantenido y mejorado en todo lo que se ha podido, entonces es un logro. ¿Y cuántos abuelos hay hoy por hoy en estos 50 años, Silvia? Y hoy hay 21 abuelos. Hay capacidad para 32, pero ya el año pasado, entre la pandemia, abuelos que fallecieron por su edad. Y 4 o 5 que fallecieron de COVID porque eran abuelos que tenían problemas. Habían quedado pocos abuelos y bueno, y con todo esto no estaba entrando gente. Recién hace 3 o 4 meses que han entrado 2 o 3 abuelos. Uh-huh. Así que bueno, hay 21 abuelos y hay capacidad para 32. Silvia, ¿y cuánto personal tienen aproximadamente? No, yo te meto en todos los números para después hacerte otra pregunta más cómoda. Mira, entre médica, administradora, mucamos y enfermeros tenemos 17 empleados. En este momento hay más porque, bueno, el año pasado con la pandemia hubo varios empleados que no podían ir porque eran de riesgo y los tuvimos que suplantar. Todavía hay una que no está yendo y bueno, y siempre hay uno que está reemplazando porque una tiene un poquito de fiebre, está resfriada, claro, bueno, ya no venga, a ver qué pasa, qué no pasa, y así estamos. Así que tenemos como 19 sueldos, Silvia, más o menos. Es una empresa que da trabajo a Cañuelas, que da una calidad de vida a los abuelos, que socialmente está reconocida. Debe ser muy movilizador para vos también lo que me pasa a mí, porque es el único, digamos, hogar de ancianos de estas características en Cañuelas, sobre todo. Claro, porque ahí puede entrar el abuelo que no tiene nada, que tiene una jubilación nada más, y el abuelo que deja la jubilación, pero el familiar paga un poquito más, porque si tuviéramos que, como hace muchos años atrás, nada más que el abuelo dejaba la jubilación, no lo podemos mantener, es imposible mantenerlo. Y yo te decía, debe ser muy movilizador, porque me pasa a mí cuando voy o cuando he estado por algunas cuestiones entre ustedes, conocer al peluquero que estuvo en Cañuela, a la vecina de una amiga mía, a la mamá. Sí. Para vos debe ser entrar ahí y cada abuelo que llega es una historia de un cañuelense, ¿no? Y claro, sí, porque la mayoría son abuelos de Cañuela, la mayoría. Uh-huh. No entra gente de afuera. Como lo mantiene el pueblo de Cañuelas y es un hogar hecho para Cañuelas, no puede entrar un abuelo que claro. Es de otro lado. Silvia, técnicamente, el hogar de ancianos es lo mismo que un geriátrico, de estos... Y sí, ya ahora es como un geriátrico, es decir... nosotros tratamos que el abuelo entre caminando y conteniendo esfínter, porque no tenemos tanto personal, por lo que por la cuota que cobramos, para que ya entre un abuelo postrado, porque ya ese es otro trabajo. Ahora, el abuelo entra bien, pero después el abuelo queda postrado, que hizo en silla de ruedas, queda en el hogar, no se va. La única manera que se tiene que ir es enfermo psiquiátrico. Entonces, ya ahí sí, porque es un hogar, no es un lugar para personas psiquiátricas y alteran, viste, al resto de los abuelos, viste, que por ahí que gritan, que son agresivos, y si no se los puede manejar con medicación, le decimos a la familia que se lo tienen que llevar a un lugar adecuado. Tal cual. Pero después el abuelo, si queda postrado, que queda en silla de rueda, queda en el hogar. A veces le pedimos al familiar que si puede que ayude a ponerle a alguien que le venga a ayudar a darle de comer, viste, esas cosas, que nos ayude, porque a veces no damos abasto para atender a tanta gente. Una casa grande, con muchas responsabilidades, con y personas sí, mucho que van, mantenimiento, sí. Tal cual, teniendo calidad de vida buena, digamos, sus años, ¿no? Que dejaron ya todo su trabajo y su esfuerzo, imagínate ahora que, tienen que pasarla bien. Tenemos dos abuelas de 101 años en el hogar, y caminan y andan. Ay, bueno, una está en silla de rueda, pero otra camina, está bastante lúcida, cumplieron una en enero y otra en febrero, 101 años. Silvia, así todos... que mirá la calidad de vida que tendrán. Qué bueno, qué bueno. Silvia, una preguntita además te quería hacer que me vino ahora a la mente. ¿Todos los abuelos tienen familia? Casi todos. No, hay algunos que no. Por ejemplo, ahora, mañana pasado, va a entrar un abuelo de Uribe Larrea que no tiene a nadie. Es solo. Quedó solo, ¿viste? Pero si no, la mayoría, algunos o tienen un sobrino, ¿viste? Pero sí, ¿no? Hemos tenido abuelos sin familia o abuelos que los han levantado en la calle, que estaban abajo un puente, sin documentos, han ido al hospital y después del hospital llaman y van al hogar. ¿Viste? Sí, hemos tenido varios de esos casos. Porque en realidad la prioridad, el hogar se fundó para abuelos carenciados y que no tengan dónde ir. Pero bueno, pero llegó un momento que el hogar estaba medio vacío y no podíamos mantener, entonces empezamos a recibir abuelos con hijos, con familiares. Así que bueno. Silvia, Hugo Díez te saluda. Ay, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá, mientras hablabas querías hacer un esfuerzo porque me atravesó en un par de situaciones el hogar a mí en la vida. De adolescente, no me acuerdo si fue con la Juventud Radical o con Interac, fuimos a pintarle el techo al hogar. Puede ser, Principio de los 80, me lo imagino, de un color así... rojo, el techo es rojo, es rojo. El techo rojo. Es rojo, bueno, el techo. Anduve por arriba de esos techos. Y la otra fue, mi tía pasó por ahí con mi prima viviendo en Francia. Ya se había complicado un poco la situación, yo tenía a mis padres grandes y ella también, a mi tía. Y estuvo ahí en el hogar también y recuerdo de ese lugar... La sobriedad, nada, no había grandes lujos, me llamaba la prolijidad y la sobriedad, era lo justo y necesario. Y el todo. Hogar, ¿no? Y muy cálido la atención y la contención, así que los felicito por todo el trabajo que hacen. Que la verdad que el edificio es hermoso, tiene tantos ventanales, el parque, viste, ha venido gente de sanidad y nos decía... no hay muchos lugares como este, porque la verdad que la amplitud que tiene, los dormitorios, todo, es muy lindo el diseño, todo. Viste, Silvia, que yo también hacía mención cuando abría la nota, ¿no? Que lo primero que yo pude ver acá en Cañuelas era la iglesia, que la llegué a ver, la anterior a la que tenemos ahora, el Club Cañuelas, un poquito con las monjas pasábamos por el hogar, el hospital y el Santa María. Era imposible dejar de ver el hogar por su presencia y por esto que vos tenés. Y era muy común ver a los abuelos sentaditos en esos sillones de afuera, plaza, en sí. Ese parque tan bien arreglado, o en invierno atrás de los ventanales. Pero también tengo que hacer mención que a medida que yo fui creciendo y que me vinculé con el hogar, también ustedes fueron dando una vuelta, hubo mucha actividad, lástima que por la pandemia se cortó, y hubo una impronta también abierto a los abuelos en esta calidad de vida, a su descanso, ¿no? A su disfrute, a la vejez, ¿no es cierto? Sí. Ustedes hacían muchas actividades, esas ahora todavía no. No, nada. No, porque no podemos, porque no podemos. Imagínate que los familiares hacen las visitas a través, bueno, de un ventanal así abierto, con todo un protocolo, y no, tenemos miedo, porque ya lo que pasamos el año pasado en septiembre fue terrible, cuando entró el COVID al hogar, sí, fue terrible, terrible. No sabes lo que fue. No podíamos creer, con todos los cuidados que teníamos, que nos hubiese pasado eso, no, sí, lo podíamos creer. Sí, pero bueno, pero no, porque ahí no entra nadie, mirá, ni nosotras entramos. Sí. Vamos, ahora empezamos de nuevo con las ferias, pero estamos por atrás, pero entrar al hogar, adentro, comíamos antes, conversábamos con los abuelos, y eso tampoco lo hacemos. Tal cual. Porque mirá, la verdad que no. Silvia, y vos hablaste lo de la feria online. En estos 50 años, reinventarse y seguir en el medio de la pandemia, ¿cómo se puede ayudar al hogar, que es un hogar realmente abierto a la comunidad? Y hay mucha gente de la comunidad que ayuda desinteresadamente, en forma anónima, sí, menos mal. Sí. Eso también hay que decirlo. Te digo que ya desde el año pasado y este año, lo que está colaborando la comunidad de Cañuelas es terrible, terrible. Mm. Pero bueno... Pero nosotros decimos, será siempre la transparencia que tuvo el manejo del hogar toda la vida, que vos pedís algo para el hogar de ancianos y nadie te dice que no, nadie, te juro, nadie. Y ya este año en marzo, que veíamos, claro, que no podemos hacer feria, no podemos hacer comida, no se podía hacer nada, y el gasto fijo es siempre el mismo, porque los empleados son los mismos, había menos abuelos, 10 abuelos menos, que entra menos plata. Entonces, bueno, una persona de la comisión nueva, el marido dice, ¿por qué no hacemos una campaña de socios benefactores? Claro. Y bueno, y así empezamos, y te digo, tenemos más de 100 que colaboran con 1.000 pesos por mes, otros pagan 5.000, otros ponen 10.000. Hemos tocado algunas empresas en el parque industrial, hemos mandado cartas, y bueno, Cementos Avellaneda nos da 20.000 pesos por mes. Nos movemos porque te digo, cada vez que llega fin de mes estamos viendo a ver cómo hacemos para pagar los sueldos, las cargas sociales, los aportes, porque nosotros pagamos todo, luz, gas, teléfono, agua, todos los servicios, no estamos exentos de nada. ¿Del Estado tienen algo, Silvia? ¿Reciben algo? No, nada, estado, no, de ningún nivel, no, hay nivel. Gente que cree que el hogar es municipal, ¿viste? Y recién ahora nosotros, de tantas notas y hablando, se enteran que no, el hogar no es ni municipal, ni provincial, ni nacional. Recibimos cada tanto algún subsidio, alguna ayuda, pero no tenemos subsidio fijo de nada, de nadie. Del desafío de la comisión, que es la que administra. Sí, y la fundación grande. La fundación Mozzotegui también todos los años nos da un dinero, años ya, de ahora con la cuestión del aniversario que estuvimos leyendo y todo, ya cuando empezaron en 1947, 1948, ya la niña Mozzotegui ya aportaba dinero para ayudar al hogar. Así que mirá, ahora la fundación es la que nos ayuda. Silvia, vos decías de los baños, del esfuerzo, por último, para no abusar del tiempo, para ir cerrando también, personalmente, ¿qué sueño te queda por el hogar? Yo sé, y corro con ventaja, porque muchas familias compartimos, te dicen, ay, mamá, seguís con el hogar, vos le das tiempo, tú. Pero vos debes tener seguramente eso que será el sueño, y por ahí después te dedicas más a los nietos, que te dedicas bastante también, y a los nietos de, sí, la vida, como con Lolita, que me la criaste. Me reparto. Sí. Lo que pasa que, bueno, sí, a veces, lo que pasa que, bueno, que cada vez cuesta más manejar una institución así, sí, porque más cosas, más problemas, el personal, ¿viste? Porque yo te digo, es las 24 horas. Sí, sí. Ya desde la mañana temprano, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Bueno, es las 24 horas tenés pendiente, sí, del hogar. Pero bueno, yo te digo que por dentro uno, gracias a Dios, que está bien, que no me falta nada. Para mí es como hacer esto, es como una satisfacción, una paz que me da que puedo hacer algo por los demás, ¿viste? Sí. Porque sí, yo estoy bien, no me falta nada y, bueno, siento como una paz que estoy haciendo algo por otro, por el otro. Sí, y eso me llena, me da ganas de seguir y tengo una comisión, ahora ha entrado gente joven con un ímpetu que ni te cuento, sí, ¿viste? Entonces, bueno, sí, ahí estamos, y como te digo, vos entras al hogar y es difícil dejarlo, ¿viste? Porque es como un cariño y una cosa que uno hace tantos años que está trabajando por el hogar, que te da no sé qué dejarlo. Tal cual. Y yo, para ir cerrando, te decía, algún sueño, ¿viste? Que uno cuando está en la institución, yo quiero lograr la institución tal cosa y después me quedo tranquila. Algo que vos tengas en carpeta, bueno, un proyecto, algo. Proyecto no, el sueño que tenemos es, nosotros tenemos un campo que nos donaron la señora de Gandía ya hace, sí, como 3 años, 4, con 3 instituciones más de Capital Federal, sí, con Cáritas, con Don Orione, Aleluya y nosotros. Ah, mira vos. Y bueno, un campo divino en la Ruta 6, sobre la Ruta 6, 160 hectáreas, espectacular es el campo. Mirá, el sueño nuestro de la comisión es poder vender ese campo, sí, y con la parte que nos toca, sí, poder en el hogar atrás, en el fondo, que hay tanto lugar, edificar y que el hogar se pueda mantener solo sin estar mangueando a medio mundo, te juro, ese es el sueño que tenemos, el único. Ojalá. El único sueño que tenemos es poder vender ese campo y con esa plata edificar y, bueno, y ya con eso el hogar no va a tener que estar más sufriendo a ver dónde conseguimos plata para pagar las cosas o para hacer algún arreglo, porque la plata que entra fija es nada más que para los gastos y el sueldo, pero si nosotros queremos pintar, como la otra vez, quisimos arreglar los baños, que ahora que, bueno, que se habían roto todas las luminarias de afuera, sí, poner un timbre que puedan abrir las chicas de adentro, todo claro, eso es todo es plata que tenemos, que nos tienen, claro, que donar a alguien. Nosotros no podemos derivar un peso para nada. Claro. Para claro, nada. Entonces, claro, bueno, dice, uno piensa, esa es la meta que tenemos. Y que no es poca cosa, Silvia, porque estás planteando algo de darle seguridad a todos los abuelos que están y a los que van a pasar. Y sí, pensar y en una institución que vos sigan, pasás, claro, que vos te vas, pero otros quedan y que tengan algo solucionado, habla bien de el ustedes. Tema para poder mantener eso, ¿viste? Cual, porque es muy difícil, ¿viste? Silvia, muy te agradezco difícil, enormemente. Nosotros cuando podemos siempre ayudamos personalmente. Sí, ya sé. También me gusta pasar por ahí. Tenemos algunas historias para que no las vamos a contar al aire de tiempo compartido, desde nuestro espacio político y también social y de personas de Cañuelas, de Ciudadana Cañuelas, lo que necesita a disposición. Y en nombre tuyo, saludamos a todas las mujeres que se comprometen diariamente con este desafío de una institución en estos tiempos. Así que felicitaciones, un beso muy grande, Silvia, y gracias por tus tiempos. Estamos a disposición. Bueno, no, gracias a ustedes por acordarse del hogar. Sí, no, por gracias. Favor, besos. Chau. Un beso. Gracias, chau. Chau. fueron las palabras de Silvia Mogliazzo, que no le pregunté al final el cargo en la para mí es presidenta de la cooperadora del hogar, del hogar de ancianos San José. ¿No? Bueno, nosotros de la mano de Leopoldo Moró tuvimos la oportunidad de entregar hace poco un subsidio ahí para ayudar. Realmente uno no puede decir qué pena que va para sueldo, porque es sueldo, es gente que trabaja y hace las cosas bien y genera trabajo, pero también digo que qué desvelo tener que administrar diariamente una casa grande. Y en este día tan especial, en este viernes, en este bloque de la mujer, queríamos hacer este reconocimiento a 50 años y aparte hablar con Silvia, que ella dice, no me falta nada y esto me llena y puedo hacerlo, que otra gente le pasa lo mismo o está en otra situación y no puede mirar al costado. Y estas cosas pequeñas hacen que sea calidad de vida y de comunidad, ¿no es cierto? Así que revalorizamos su compromiso. Queríamos este reportaje y lo tuvimos 50 años en nuestro querido hogar. Se nos fue el programa. Una vez más. Bueno, ya para el viernes que viene vamos a tener las listas. Y vamos a, y bueno, a militar el proyecto. Y entraremos en un proceso electoral corto, que como corresponde, porque hay situaciones difíciles en el país, en las que los gobiernos no se pueden desenfocar. Pero siempre el ejercicio, no hay que perder el ejercicio de votar. Te pueden gustar los gobiernos o no, siempre es una búsqueda, por eso la gente siempre va cambiando el voto también, ¿no? Podés estar desencantado, pero no hay otra. Hay que ponerle las fichas a la gente y después exigirle, por supuesto, a los funcionarios que lo respondan a la sociedad. Sí, esa es la palabra histórica de Cristina, los funcionarios. No, que funcionen, los funcionarios. Pero sí, pero que no nos volteen las ilusiones de poder salir, ¿no? De poder generar empleo, de poder salir de la pandemia. Ahí se ha posado Estados Unidos sobre la región nuevamente desde hace muchos años. Y bueno, y tienen su gente, sí, en cada país agitando los medios, la pata judicial. Bueno, no nos dejemos llevar, que pensemos que tenemos que salir por las nuestras, que cada vez, sí, que tuvimos injerencia del país del norte nos fue mal. El ejemplo lo tenemos con los cuatro años de Macri. Entonces no nos dejemos perturbar y tratamos de darle la oportunidad a este gobierno que termine su mandato y después evaluarlo. Por lo tanto, en estas elecciones de medio término yo pienso que hay que seguir acompañando y no se puede analizar a este gobierno dentro de una pandemia mundial. Hay que seguir ejerciendo, ahora lo que decís me parece que eso, la gente, para mucha gente, todo este proceso de elecciones es como un... Qué garrón, hay que votar de nuevo, ¿no? Viste, como que hay gente que qué sé yo, viste, que no vive de la política, que no milita, que no le interesa, que está en su actividad privada. Bueno, la realidad es que todo lo que se decía en la política impacta en la vida de la gente, necesariamente, digo. Cada funcionario que se elige, cada cargo legislativo que se elige, va a implicar en la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, es un ejercicio, es el ejercicio democrático por ahí, por más importante, ¿no? Sí, que podemos ejercer, así que bueno, tratemos de votar más allá de las condiciones de eso. Que puntualmente, poco normales, si bien, ¿no?, la gente no se da rápidamente, ¿no?, se da cuenta, o lo mejor no tiene, o los entiendo, está pasando malos momentos de recaer en una boleta, en el acto eleccionario, es un acto de libertad suprema. Sos tan libre cuando estás en el cuarto y agarrás la boleta, que creo que hay pocas situaciones en la vida de un ser humano que te muestra la libertad de ese lugar. Y después esas decisiones que son desde lo individual a lo colectivo, planifica tu vida. Y planifica tu vida, tu descendencia, y te alcanza hasta tu vejez, ¿no? Cuando vos te retirás. Uno cuando ya está en los 50 o 51 años de la vida, ya está viendo cómo va a cerrar el tema de cuando no trabaje más y cómo va a tener una vida digna. Personalmente, a mí me encanta las elecciones, militar. Milité desde muy chica, fui la primera en la familia, milité desde muy chica. Y después dejé y volví y trato de esto con la misma pasión que trato otras situaciones en mi vida. No logro despegar la pasión de querer mejorar, me hago cargo de los errores o no, me hago cargo que los proyectos de construcción colectiva son difíciles, pero siempre celebro y abrazo lo popular, lo que genera derechos. No me puedo salvar yo sola. Aspiro realmente a que estemos todos a la altura de circunstancias. Y bueno, ya el viernes tendremos la lista de este proyecto nacional y popular que trajo tantos derechos a la Argentina, a la provincia, a Cañuela, más allá de los errores o no, de algunos funcionarios que funcionan o no, de los errores también personales. Lo que hay que entender que se construye entre todos y tiene que ser real esto, de una vez por todas. Así que celebro la mejor de las listas para Cañuelas, esperemos también. Bueno, nos vamos. Un abrazo enorme a los compatriotas, a los familiares de los compatriotas que perdieron la vida en en esta catástrofe, más de 103.000 ya. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes en esto que hemos dado en llamar Cuestión de Principios.